Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Hora libre. Estamos de vuelta en Hora Libre. Y ahora vamos a hablar con Cristina, que es parte del equipo de salud del Hospital Pirovano, para saber cómo arrancó en realidad este primer día de cuarentena, de aislamiento social, en uno de los hospitales porteños. Y también compañera, por supuesto, de La Retaguardia, los días lunes hacen al aire junto a Luis Angio el programa Oíd Mortales. Cris, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Cris, bien, estamos acá con Mati y Rodri, que ahora anda medio perdido porque estamos ahí medio complicados con la comunicación con él. Bueno, ¿cómo fue este primer día, Cris, en este contexto difícil? Como vienen siendo los últimos días, días muy intensos, en donde sucede lo más claro que pasa cuando yo recibo a un residente por primera vez que entra a un hospital público, que es garantizarle que uno entra al hospital y nunca sabe lo que va a pasar. O sea, la incertidumbre, ¿no? Eso es lo que uno puede garantizar. Y eso es lo que pasa, o sea, yo hoy con el día nuevo y con las nuevas medidas, me fui caminando hasta el hospital y tratando de oxigenarme y de ir bien, con la cabeza bien despejada, como para ir preparada para saber que, bueno, venía un día duro, porque cuesta mucho concientizar a las personas que se acercan al hospital de que tienen que quedarse en casa, de que hay muchas cosas que ya en el hospital que antes se hacían ya no las hacemos, que hay que cuidarse. Y la manera de cuidarse y de cuidarnos es que los que se pueden quedar en las casas, se queden en sus casas. Que creo que esa debe ser como la parte más difícil de esta situación, ¿no? El evitar que por alguna fibrícula, así se dice, por algunas líneas mínimas de fiebre que por ahí no tienen que ver directamente con un síntoma de que puedas llegar a tener el virus, que se acerquen al hospital. Digo, en ese sentido, ¿el hospital está abierto como siempre o están solamente abocado, no solamente el Pirovano, sino la mayoría de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en realidad todos, a esta situación, digamos? ¿Están todos abocados a esta situación? ¿O sigan atendiendo, digamos, algunas urgencias? Supongo que sí, ¿no? Sí, en realidad el coronavirus no borra las patologías habituales. Alguien claro. que entra por una guardia porque se accidentó en la calle o porque tiene una apendicitis, claro. hay que se atiende igual, obviamente. Lo que pasa es que alguien que se acerca para hacerse, por ejemplo, un examen de oído, porque hace 6 años que no escucha y nunca se hizo atender, uno dice, bueno, qué bueno que se decidió ahora, pero mire, en este momento no es el momento. En este momento yo, que tendría que estar haciendo una audiometría, estoy abocada a tomarle la temperatura a cada una de las personas que pasa por la puerta de este hospital. ¿Se entiende? Entonces, creo que lo que importa es explicarle bien a las personas, con amorosidad, con esto de que estamos todos del mismo lado y que, bueno, que ahora tenemos otras prioridades y que nos vamos a ir arreglando de otra manera y que en otro momento esto vamos a poder hacerlo, pero no ahora. Claro. Cris, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bien. En este contexto de los últimos días escuchábamos por algunos compañeros, compañeras que trabajan en el sistema de salud, de que, bueno, algunos elementos básicos para mantener la higiene y todos los cuidados necesarios en este contexto de esta cuarentena y de coronavirus, no, digamos que estaban faltando en algunos hospitales. ¿Se ha acentuado esa situación? ¿Ha mejorado? ¿Hay ya un laburo más avanzado para, no sé, que no falten los elementos de limpieza básico y demás utensilios necesarios para encarar lo que se supone que va a venir en los próximos días? Sí, la situación mejoró. Por suerte yo era una de las que más protestaba porque no teníamos alcohol en gel, no teníamos alcohol líquido y bueno, nada, terminábamos comprándolo nosotros y llevándolo. Bueno, ayer tuvimos alcohol líquido, alcohol en gel. Yo hoy que tuve que hacer triage, el triage es como la zona en donde uno recibe lo que llega y dice, bueno, ¿qué color es? ¿Amarillo, rojo, verde? Esto es grave, esto no es tan grave, claro. Esto se vuelve a casa, ¿no? Y con una pistolita para saber qué temperatura tiene la persona, ¿no? Bueno, yo tuve todos los elementos para poder estar segura. Es más, me dieron la pistolita, que en realidad, hasta donde me dijeron, fue prestada por alguien, y las pilas, por ahí yo había llevado un par de pilas, porque sabía que si en algún momento me quedaba sin pilas, y había que decir, ¿y las pilas? Bueno, yo tenía que sacar las pilas de mi bolsillo y seguir, ¿no? Pero nosotros ya estamos acostumbrados, esa es la realidad. La triste realidad, que no está bien, claro que no está bien, pero es así. Claro. Claro, sí. Bueno, sí, las pistolitas que en realidad creo que son de otra industria, no están preparadas, no sé si se utilizan comúnmente para tomar la fiebre, pero yo, bueno, las conozco más de laburo técnico, por lo que vi son las mismas, que lo que hacen es medir la temperatura de diferentes objetos, en este caso de seres humanos. Y en relación a esto de los síntomas y la fiebre, te quería consultar, porque no he visto que haya muchas indicaciones, por lo menos lo que estuve consumiendo yo de medios y leyendo algunas notas a representantes de la salud en la ciudad y tanto en Nación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para una persona, para una casa que tiene o supone tener algún familiar o uno mismo, alguno de los síntomas que podrían ser del coronavirus? Uno debe acercarse a un hospital, debe llamar al SAME. ¿Cuáles son los pasos a seguir o lo que correspondería hacer? Ante el cuadro febril, en Capital, llamar al 107. Y en provincia creo que es el 148. O sea, la idea es que no te acerques al hospital, claro, porque en el traslado y en la llegada empezaste ya estás contagiando. La idea es que te quedes en casa. Y el SAME, de acuerdo a la consulta que se hizo telefónica, envía lo que tiene que enviar como para atender a la persona y resolver o llevársela o dejarla internada. Bueno, ellos sabrán. Pero la idea no es ir al hospital, sino llamar por teléfono. Sí, y te quería consultar también por el tema, bueno, justamente de los y las laburantes del sistema de salud. ¿Están ustedes siendo acompañados por las autoridades en esta cuestión de, no sé, las lógicas de los horarios, de las guardias, o están totalmente saturados y desbordados con la cantidad de horas y de días de trabajo que van a tener que meterle para poder acompañar esta situación? ¿Me explico? Sí, perfecto. La pregunta, no sé si está, digamos, estamos todos hacia el mismo lugar, todos enfocados hacia lo mismo. Nos estamos, por lo menos en el hospital, ya sea con la dirección, con la subdirección, con los gremios, con los jefes, estamos todos para el mismo lado, todos enfocados, con bastante libertad como para movernos con tranquilidad en algunas cuestiones que haya que acomodar en algunos servicios, porque hay algunos compañeros que no pueden venir a trabajar, porque son personas que están en riesgo. Entonces, bueno, entre nosotros, acompañarnos y ayudar al compañero que no puede venir. Y ya lo que pensamos fue en armar un grupo desde nuestros compañeros de salud mental que acompañen nuestro lo que se va a llamar el cabeza quemada o el burnout, porque, digamos, va a haber situaciones, o sea, se esperan que pueda haber situaciones de personas que se puedan irritar, desbordar, porque, bueno, son situaciones de emergencia y somos seres humanos y nos podemos poner mal. Entonces, bueno, está ya pensado un equipo en donde uno puede ir a hablar y pueda pedir ayuda cuando se sienta desbordado. Pero creo que en general estamos todos enfocando hacia el mismo lado, sabiendo que esto es nos tenemos que cuidar entre todos, que nunca como con esto está claro que hacer o estar en la medicina no tiene que ver con curar, sino con cuidar. Y con cuidar a los demás y con cuidarnos a nosotros mismos. Y en poner en palabras fáciles lo que tenemos que hacer para que todos podamos entender y que pase este momento lo más rápido posible. Y realmente muchos de nosotros anoche con el aplauso este de las 9 de la noche, sí. Nos llorábamos o nos emocionamos porque, bueno, estamos más sensibles y claro. Nada, a uno le surge esto, bueno, ahora se acuerdan que somos importantes y ahora se acuerdan que ganamos esto contra lo que gana un diputado y ahora se acuerdan, bueno, no importa, ahora se acuerdan y eso vale y en algún momento, y cuando esto pase seguramente también será nuestra función decirles, bueno, vieron, aquí estuvimos, esto es lo que pudimos hacer y esperemos que sea lo más suave posible, porque uno mira Italia, mira España y claro que se asusta. Y es el primer mundo, ¿eh? Y allá claro, es el primer claro. mundo. Esto pasó acá. La retaguardia. Nos enteramos vía Twitter, a través del Twitter de Damián Berseñazzi de la Universidad de Rosario, que hace 3 días se incendió una fábrica de Roundup, de la marca número 1 de glifosato, en Zárate. Uh-huh. Es la fábrica más grande fuera de Estados Unidos. Y la realidad es que entre toda esta movida no tenemos mucha más información, además porque los medios no lo estarían diciendo. Ahora charlaremos con Damián a ver si tiene un poco más información que nosotros. El video que republicó Berseñazzi es tremendo, ¿no? De lo poco que dura, una humareda negra que asusta saliendo de lo que es esa planta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en este caso estamos en línea comunicados con Damián Berseñazzi. Él es médico, labura en la Universidad de Rosario. Uh-huh. Y además es un militante, si se puede decir, contra los agrotóxicos. Él labura, es director de la última materia, dirige la última materia de la universidad, que es donde hacen campamentos sanitarios a pueblos fumigados, justamente. Damián, ¿cómo estás? Acá te saludo Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele. Hola, Pedro, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. ¿Querés contarnos? Seguramente tampoco tendrás mucha información al respecto de lo que pasó en Zárate, pero ¿podés contarnos de qué se trata y qué consecuencias puede tener? Bueno, en principio yo lo que hice fue, digamos, recibí el tweet de Anabel Pomar, esta periodista que trabaja en la cooperativa Aravaca y que además es quien ha encabezado el equipo que hizo la traducción al español de los Monsanto Papers, y a través de quien nosotros nos enteramos de todo lo que está ocurriendo de los juicios en Estados Unidos en español, ¿no? Y Anabel publicó un tuit donde mostraba el video ese que yo después reproduje, algo que me llamó poderosamente la atención, me hicieron por el color del humo y el volumen, ¿no? El volumen y el color hablan, uh-huh, no de un incendio pequeño ni de un incendio en una pila de papeles, sino que evidentemente hay química por la composición del humo, se observa, o al menos se puede sospechar de que hay química involucrada. Química hablo de productos químicos envasados. Uh-huh. Y cuando empiezo a buscar información, claramente, como decían ustedes recién, no solamente no aparece en ningún lado, muy poco, se encontró solamente en dos medios digitales de la localidad de Zárate, una referencia a esto que ocurrió el sábado, en realidad por la tarde, y nada más. Y la verdad que es un hecho muy grave, porque la poca información que hay habla de que, según la empresa, fue un incendio en un área de oficina, pero la misma empresa dice que en realidad también alcanzó unos depósitos donde una empresa tercerizada, pero que estaba dentro del predio que tiene Bayer Monsanto allí en Zárate, guardaba materiales de diferentes características. No dicen nunca, no explicitan qué tipo de materiales. Y la verdad que cuando uno, como decían recién ustedes, ve el video, claramente se pregunta qué estuvieron respirando los vecinos y vecinas de Zárate, que sin haber sido advertidos de que esto estaba ocurriendo, incorporaron con cada inhalación que hicieron durante el día sábado esas sustancias que bien pueden ser dioxinas y furanos, si es que se prendió fuego algo que tuviera plástico, lo cual es muy probable porque hoy las construcciones y los envases que contienen químicos son la de su gran mayoría de plástico, pero además los compuestos químicos que se sospecha que pueden tener en un galpón almacenado en la fábrica de Randat más grande del mundo después de Estados Unidos, ¿no? Después fuera de Estados Unidos. Entonces, uno dice, en momentos donde está claro que quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas tienen mayores riesgos todavía frente a la amenaza del coronavirus COVID-19, nosotros seguimos haciéndonos los distraídos ante los procesos de contaminación del aire que, más allá del coronavirus, generan impactos que son impredecibles en nuestra salud. Yo decía con algunos compañeros, ¿no?, qué cosa más extraña. Del coronavirus prácticamente no se sabe mucho. El coronavirus COVID-19, que aparece en diciembre del año 2019, es muy nuevo, es absolutamente novedoso para el mundo y para la ciencia. Sin embargo, se están aplicando una serie de medidas, de prohibiciones, de restricciones por precaución, es decir, se está aplicando un principio precautorio que es correcto, le quiero decir, es correcto. Ahora, lo que llama la atención es que las mismas autoridades que aplican con tanta vehemencia el principio precautorio ante la amenaza del coronavirus, se niegan a aplicar el principio de precaución ante la amenaza que generan los productos agrotóxicos o las fábricas de estos productos agrotóxicos, que dicen, nuestros productos son seguros, nuestras fábricas son seguros, pero generan daño y se incendian, como acabamos de ver, ¿no? Uh-huh. Damián, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo va? ¿Qué implica esta desinformación, digamos, local? Porque uno lo que supone, por ejemplo, en Zárate hay una planta nuclear también, ¿no? Y allí uno entiende que hay como algunos alerta por si ocurriera algún incidente. Uno supone, no lo sé. ¿Debería ocurrir lo mismo con una planta de agrotóxicos? Absolutamente, porque una planta de producción de sustancias, de productos químicos tóxicos, además, como es la planta que tiene Bayer Monsanto allí en Zárate, es una planta que está poniendo en permanente riesgo, y este incendio del sábado lo demuestra. Digo, el humo llegó hasta el centro de Zárate. Los vecinos estuvieron respirando ese humo sin ser advertidos. Yo no sé si ustedes recuerdan hace algunos años ya, cuando en el puerto de Buenos Aires ardió un container que venía de Paraguay, que nadie sabía en realidad qué tenía, pero que generó tanto daño justamente porque llevó más de 12 horas a averiguar qué tenía ese container, porque no estaban identificados los contenidos del mismo. Era un container que finalmente se supo venía de Paraguay con productos agrotóxicos que estaban guardados en ese container, se prendió fuego y eran órganos fosforados, ¿se acuerdan de eso? Que en realidad la advertencia la hacen los primeros equipos de emergencia que llegaron al lugar para atender a un par de empleados que habían sido afectados por las llamas, y terminaron afectados los paramédicos, los enfermeros de las ambulancias, terminaron afectados por el impacto que ese humo y esa toxicidad que había quedado le generó, que no sé si ustedes lo recuerdan esto, ¿no? Que se planteó que a los vecinos de González cerraron las ventanas de sus casas, duró dos o tres días la noticia y después pasaron a otra como que no hubiera ocurrido nada. Bueno, ese nivel de inseguridad, pero además de generación de daño, por un lado irreversible, por otro lado imposible de cuantificar, ya que no hubo estudios que se hayan hecho sobre cuál era la calidad genética previa y posterior a esa exposición de las personas que estuvieron expuestas. Claro. Y porque además no hay forma de que nosotros podamos limitar el paso del aire. O sea, ¿cómo hacemos para que el aire no nos entre en nuestra casa cuando no hay forma de que nosotros pongamos un cartel, un alambrado o una barrera al movimiento del aire en nuestros territorios? Entonces, esas cosas deberían tener las mismas precauciones que se tienen para las centrales nucleares, deberían existir para este tipo de fábricas o de empresas que claramente no son seguras, porque no existe la seguridad absoluta en este tipo de estructuras iniciales. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Tenemos en línea a Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, porque queremos saber, ante esta nueva situación, en estas últimas 48 horas donde el gobierno de la ciudad, así como también a nivel nacional, pero específicamente en la ciudad, determinaron que no haya más clases por 15 días, ¿cómo se fue adecuando esta situación, teniendo en cuenta que yo cuando la escuché el domingo a la ministra de Educación, Soledad Acuña, junto con el gabinete, ahí creo que estaba Larreta también, había algunas cosas que no me quedaban muy bien claro y creo que los docentes tampoco. ¿Cómo se dieron estas 48 horas para la organización en las escuelas de Capital? La verdad es que con mucha confusión, con muchas idas y venidas. Nosotros veníamos reclamando ya la suspensión de clases porque entendíamos que no estaban dadas las condiciones en las escuelas para tener ni siquiera los elementos de higiene básicos, ¿no? No tenemos en las escuelas jabón, por ejemplo, ni alcohol en gel, mucho menos. Entonces nosotros veníamos planteando que, bueno, todas las recomendaciones en términos de cuidados básicos no las podíamos garantizar en la escuela, a la vez que veníamos denunciando el incremento brutal de los casos de dengue frente a los cuales tampoco teníamos ninguna respuesta por parte del Estado. Cuando se efectiviza la suspensión de clases, nosotros lo primero que recibimos fue el domingo en la noche una comunicación que es vía los medios masivos de comunicación que plantea esta suspensión, pero sin demasiados detalles en torno a si teníamos que ir o no a las escuelas, porque de hecho se dice, bueno, se suspenden las clases, pero las escuelas van a estar abiertas, los docentes deben ir, claro, a las escuelas. Entonces también decíamos, bueno, ¿para qué suspenden las clases si los docentes tenemos que ir? Entendiendo además que, bueno, no se trata solo del cuidado de las niñas, sino de los adultos también. La verdad es que todo el día lunes estuvimos con mucha incertidumbre porque el Ministerio de Educación de la ciudad elaboró una resolución en la que se plantea que las conducciones escolares elaboren un sistema de guardias mínimas, pero cada conducción fue elaborando lo que le parecía según su criterio. Hay conducciones que citaron a todo el personal el día lunes, que plantean que bueno, todos tenían que ir a trabajar y cumplir con sus horarios, lo cual obviamente si estamos hablando de guardias mínimas es un absurdo, pero como no había ningún escrito establecido con claridad y precisión, bueno, muchas conducciones se regían por lo que telefónicamente les transmitían las supervisiones por las direcciones de área y así. Muchas compañeras y compañeros tuvieron que asistir a las escuelas, incluso viendo con quién dejaban a sus hijos, porque las docentes y los docentes obviamente también tenemos hijos a cargo que no estaban, sí, yendo a la escuela porque las clases están suspendidas, y entonces todo esto generaba muchas dificultades en la organización familiar y en el cuidado de la salud. Nosotros en el día de ayer, bueno, fuimos tratando de atender a todas estas dificultades y a la vez planteando al gobierno y a las compañeras y compañeros que nosotros entendemos como sindicato que lo que corresponde sería la suspensión total de todas las actividades laborales que no sean esenciales, no solo de las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores y trabajadoras, porque además se generan también muchísimas dificultades, por ejemplo, en torno a, bueno, no, se suspenden las clases, los chicos no van, pero ¿qué hacen esas familias si tienen que seguir yendo a trabajar con los chicos y las chicas en la casa? Digamos, dejarlo con los abuelos, que son factores de mayor riesgo. Y a la vez también nosotros entendemos que el Estado tiene que garantizar la alimentación a un montón de familias que efectivamente concurren a la escuela para aprender, pero también como el espacio en donde obtienen un plato de comida caliente al mediodía. Entonces claro, eso nos generó, bueno, la necesidad de plantearnos que bueno, que podemos realizar los docentes guardias mínimas que no sean obligatorias, digamos, para aquellos trabajadores y trabajadoras que no estén dentro de la población de riesgo, que no tengan hijos a cargo, que quieran cumplir con esta tarea y este compromiso, además realizando una tarea de seguimiento pedagógico y demás, que ahora aparte hago un análisis sobre esa situación, pero que pueda cumplir con el reparto de viandas y bueno, con asistir, aunque sean mínimamente, a las comunidades que así lo necesiten en términos alimentarios. De que sea rotativo, no hay ningún argumento que justifique que tenga que ir todo el personal docente a una escuela en esta situación menos. Además, cuando se nos está diciendo que nos tenemos que quedar en casa, que no tenemos que usar el transporte y demás, se nos dice, bueno, los docentes a las escuelas. Es un absurdo y una incoherencia. También se resolvió es que nosotros hagamos un trabajo de seguimiento virtual para que no haya una pérdida en términos de aprendizaje pedagógico y demás. El problema que tenemos ahí también es que buena parte de los estudiantes no tienen computadoras, muchos no tienen acceso a internet. En los últimos 3 años ni siquiera se entregaron equipos. Entonces, la verdad es que es muy difícil hacer esta tarea del seguimiento vía páginas web escolares o vía Edmodo. La verdad es que de las escuelas, muchos directivos y directivas y la docencia estamos haciendo un esfuerzo muy grande por, bueno, esto, elaborar materiales, planificaciones, trabajos y actividades que puedan los chicos y las chicas ir haciendo en sus casas y hacer un seguimiento, pero a la vez estamos juntando mails, viendo los preceptores, por ejemplo, en la secundaria, teléfonos de los pibes y pibas para poderles hacer llegar el material cuando no tienen computadoras, no tienen email o no tienen esta práctica del aprendizaje virtual que se nos plantea como maravilloso, pero que bueno, que si no hay un entrenamiento previo, no es algo que es sencillo de llevar a la práctica. La ministra Acuña, la verdad es que cuando habla, está hablando de un mundo paralelo, o sea, es una evidencia cada vez que emite algún juicio que no conoce las escuelas o que miente en relación a lo que es la realidad de las escuelas, porque uno, como decías, ¿no?, la escucha hablar y dice, no existe lo que ella está diciendo, las argumentaciones en torno a por qué se desarrollan los problemas. Nada, quienes pateamos todos los días las escuelas lo conocemos. Hoy ella y Larreta estuvieron visitando una escuela y decían, bueno, ojalá coman uno de los sándwiches que le dan a los pibes, porque es un queso que no es queso, un jamón que no es jamón. Nosotros venimos denunciando el problema de los comedores. Primero iniciaron, bueno, ¿no?, con toda esta privatización del sistema de concesiones y demás, en las que evidentemente, como vos decís, todos los casos de intoxicación que responden a esta misma empresa Limerick no están siendo investigados, no se hace, bueno, un sistemático control de la comida que se reparte, los procedimientos y demás. Pero además disminuyeron las raciones, si ustedes se acuerdan, reemplazaron el pastel de papa, la carne por lenteja, digamos, bueno, eliminaron el pan, una cantidad de cosas que tuvieron que ver con un ajuste brutal a lo que es el almuerzo en las escuelas, muy, muy fuerte. Y eso lo vienen denunciando las familias. Para que te des una idea, les dan la porción, por ejemplo, cuando comían ravioles, antes eran 8 ravioles por pibe. O sea, es una cosa súper mínima. Pero además, como vos decís, bueno, que eso que ya era poco sea reemplazado por sándwiches, la verdad es que es muy pobre. Nosotros igualmente también nos planteamos la dificultad de que, bueno, no podemos pedir que los docentes no estemos yendo a trabajar, pero que los auxiliares de cocina sí vayan a trabajar y preparen el almuerzo, porque los auxiliares de cocina también tienen su familia, su grupo de riesgo, tienen que viajar en transporte público. Entonces nosotros lo que planteamos es que en realidad el Estado tendría que garantizar el reparto de bolsones de alimentos en todos los barrios y a las familias que lo necesiten, para que las propias familias en sus casas puedan preparar el alimento y no tengan que ir a la escuela a buscar ese complemento alimentario. O establecer algún sistema de bonos que permitan que esas familias puedan ir a comprar a los supermercados o a los almacenes de sus barrios, digamos, buscar una forma que no signifique que la escuela tenga que estar abierta para garantizar la comida, digamos. Es como, bueno, esa no puede ser la razón por la que la escuela esté abierta. Nosotros sabemos que en esta sociedad y con esta realidad cumplimos en parte ese papel, pero no es lo que corresponde, y entendemos que hoy hay muchísimos mecanismos con los cuales se podría implementar rápidamente otra forma de garantizar la alimentación de esos pibes y esas familias. Mientras el gobierno de la ciudad emanaba esta resolución con toda la precariedad y las imprecisiones, cuando sale la resolución el domingo, un problema que hubo, más allá de las imprecisiones de la resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, es que en paralelo el ministro de Educación Nacional decía: queremos a los docentes en las escuelas. Entonces sí, nosotros teníamos a los compañeros diciendo: pero ¿cómo? ¿No son guardias mínimas? Y el Ministerio de Educación Nacional nos dice: todos los docentes de las escuelas, tenemos que ir a trabajar, no tenemos que ir a trabajar. La verdad es que fue todo muy desprolijo, muy incoherente, y nosotros lo que percibimos es que no se está privilegiando la salud de la población, pese a que se plantea a veces esto desde lo discursivo como el objetivo, pero después en la práctica las medidas que se toman son bastante confusas en ese sentido. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 76 de este martes 17 de marzo de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, a 99 años del nacimiento del maestro Astor Piazzolla y de una entrevista que nos dio tan gentilmente su hijo Daniel Piazzolla, quien formó parte también del octeto electrónico de Astor. La palabra tango y bandoneón eran dos palabras muy mal vistas en esa época. Entonces, si mi grupo quería ser un músico en serio, tenía que mandar el bandoneón a la miércoles y el tango también. Uh-huh. Entonces mi grupo empezó a escribir música ya sinfónica, tango sinfónico, la Sinfonía de Buenos Aires, que fue su primer gran obra, que con esa obra la presentó en un concurso y ganó el primer premio. El primer premio consistía en una beca para estudiar en Francia con Nadia Boulanger. Y a la par, mi vieja se presentó para una beca para estudiar pintura. Mi mamá era una gran pintora, para estudiar pintura con André Lhote. Entonces armaron ese paquetito y se fueron los dos a París en el año 54, donde mi vieja empezó a estudiar con Nadia Boulanger, que era, ya te digo, correctora de la obra de Stravinsky. O sea, Stravinsky le mandaba su obra desde Moscú a París para que, ¿cómo se llama?, Nadia se la corrija, y una vez corregida, Nadia se la mandaba de vuelta a Rusia. O sea que, imagínate qué nena. Sí, sí, sí. Y bueno, maestra de Quincy Jones, maestra de Astor Piazzolla, de Lalo Schifrin, de los más grandes, Aaron Copland, de los más grandes músicos de la historia. Uh-huh. Mi hijo, estaba un día ahí, ¿cómo se llama?, Nadia le dice: Mire, Piazzolla, todo está muy bien escrito. Está muy bien escrito, se hace muy bien los deberes, los ejercicios, pero mirá a qué se dedica usted en Buenos Aires. ¿Cuál es su instrumento? Porque por las manos, el piano no creo. Claro. Como, por como toca, mi hijo tocaba bien el piano. Uh-huh. Pero no era, viste, Claudio Arrau. Y le dice, no, le daba vergüenza a mi viejo de chavarse, ¿no? Dice, me envuelve mucha vuelta y dice, bueno, sí, yo toco tango. Uy, tango, qué lindo, le dice Nadia, bueno, qué lindo, me gusta el tango. ¿Y cuál es su instrumento? Más vergüenza tenía mi viejo, le dice, el bandoneón. Y no tiene acá un bandoneón, no tengo, no quería traerse. Él tenía un bandoneón, sí, en el hotel Fiat para mi papá. Y dice, a ver, tóqueme en el piano algo de su, alguna de su, las cosas que usted hace. Y mi viejo tocó Triunfal. Uh-huh. Y la vieja en la mitad, con todo respeto, en la mitad del tema le agarra las manos y dice, aquí estás por Piazzolla. Por fin lo encontré, dice, no abandone nunca esta música. Usted nació para tocar esta música. En tango, por ejemplo, como la Zumba de Pugliese, por ejemplo, sí. Por ejemplo, fueron composiciones que para Astor fueron como precursoras de la creación de él en los años siguientes. Sí. Incluso también había anotado acá Fuego Lento de los Soldán. Muy bien, el periodista, bueno. Sí, muy bien. Eran muy pocas las cosas que le gustaban a mi viejo, pero las dos que nombraste son las dos que yo te hubiera nombrado a vos. A Fuego Lento de Horacio Salgán y la Yumba de Osvaldo Pugliese. Y alguna otra más de Osvaldo Pugliese. Sí, Negracha también pensaba. Sí, Negracha. Mirá, fue una época así muy de mucha creatividad, ¿entendés? Uh-huh, claro. O sea, la bohemia, el ambiente de esa época es totalmente distinto a lo que es ahora. Sí. Pero muy pocos tipos de tango respecto a mi papá, pero entre los que podés nombrar, nombraste vos, Pugliese, Salgán, Pedro Laure, Pedro Mafia, De Caro, fueron grosos, claro. Que influenciaron mucho en mi viejo. Incluso Pichuco, bueno. Sí, también el Gordo Pichuco, obviamente. Tu papá, bueno, cuando se conoce que lo llamaban como que era el asesino del tango, por la manera de que él tenía de quererlo cambiar, por supuesto a tu papá eso no le gustaba, ¿él qué respuesta daba a esto? Y por toda triste. Belines, no te voy a decir la palabra porque está mal. Le importaba tres belines lo que opinaba la demás. Él la tenía clarísima, él sabía que iba a ser grande. Yo sé, porque yo viví con él, Charles, mi papá. Bueno, ¿cómo ingresás vos como músico en conjunto de...? Mirá, yo estaba estudiando sintetizador, música electrónica con Jorge Zulueta. Uh-huh. Y aprovecho el viaje de Italia. Ah, mi viejo me llama porque se había separado definitivamente de Amelita y estaba como loco. Me voy a suicidar, me voy a pegar un tiro. Esta hija de acá, de allá, del otro, venite, papá. Le digo, no me puedo ir ahora a Italia. Por favor, te pido, venite, que estoy solo, no tengo con quién hablar. Mirá vos, ¿quién me llama? Entonces le digo, ¿qué quilombo? Dice, yo te mando un pasaje por Jorge Vimo. O sea, mañana andate a Aerolíneas que tenés un pasaje a tu nombre. Yo tenía que dejar todo en banda, mi casa, mi mujer, mi piti que era bebé, chiquito. Y Daniel Lala dice, bueno, anda, qué sé yo, tu viejo. Claro, o sea, me tomo el avión, que fue el avión este que cuando llegué nos fuimos a comer 40 con pajarito y me llama Jerry Mulligan y a las puteadas mi viejo con eso. Y me dice, ¿qué es eso que trajiste? Me traje el sintetizador. ¿Para qué trajiste esa mierda, viste? Esa porquería. Dije, yo lo traje, loco. Vos querías que viniera, yo traigo lo que se me da la gana. Y yo me traje el sintetizador. Un día estábamos ahí al pedo los dos, mi viejo, escribiendo como loco, terminando porque tenía que grabar un montón de discos. Que ahora viene la anécdota principal de cómo arranqué yo con él. Uh-huh. Y un día me digo, che, papá, sí, un poquito abierto, escucha un poco lo que hace este instrumento. Dale, medio desganado. Yo, sí. Viste, medio como provocando y al mismo tiempo cagado en las patas que me mandara la mierda. Definitivamente. Porque mi viejo siempre hacía efectos con la mano, sirenas con el silbido. Y le empezó a gustar. Y me empezó a agregar en los discos que íbamos a grabar en Milano. Uh-huh. Empezó a agregar cosas reforzando los bajos, con sonidos gordos, después con efectos. Después con todo con música escrita, sí, La Muralla de China, que es un tema más difícil para tocar. Yo debuté con La Muralla de China. Y después te cuento si te interesa la anécdota. Sí, cómo no. Bueno, resulta que se entró a calentar con el sintetizador y me empezó a escribir para el sintetizador. Para lo siguiente, Lumière, la película de Jean Moreau, con sus cuatro temas. Llueve sobre Santiago, la película de Jacques Charrier. Uh-huh. Me escribió en todos los temas. El playback del disco de Trelles, que se llama precisamente Muralla de China. Uh-huh. La suite troiliana, casi nada. Me escribió todo en todos lados. Yo estaba medio cagado en las patas, te digo. ¿Para qué traje el sintetizador? No sé, ¿por quién me mandó venir a este país? Bueno, qué linda, qué bien que estuve en haberlo llevado, porque ahí empezó la época más feliz de mi vida. Bueno, llegó a Roma, estamos un mes y pico en Roma. Él tenía que desarmar todo porque se volvía a Buenos Aires a vivir. Viajamos de Roma, Antonio Agri, mi viejo y yo, uh-huh, a Milán. Agri vino especialmente porque íbamos a grabar. Claro. Entonces los tres en un Volkswagen Escarabajo, sí, con 17 valijas. Yo iba así por la Autostrada del Sol, Antonio llegó con le dolía el cuello porque también íbamos así, con valija acá, así el viaje de Roma a Milano. Llegamos a Milano y al toque a empezar a grabar. Yo, con mi sintetizador, una valija de aluminio me había hecho hacer. Llego al estudio, pongo el sintetizador ahí, me hago el boludo, ¿no? Yo ya me había estudiado todo lo que tenía que tocar, me había recontra estudiado. Y empiezan a grabar, bueno, primero graba todo el grupo. Y el teclado mío, como era, como grababa por consola, uh-huh, yo iba a grabar después de todos los músicos, los mejores músicos de Italia, Prestipino, los mejores, Prestipino que era el arreglador de Minas, sí. Pino Presti, se decía, como arreglador era Pino Presti, como contrabajista Prestipino. Bueno, Mina ha cantado, entre paréntesis, también ha cantado en presentaciones con tu papá. Sí, un tema solo, Morir en Buenos Aires, sí, pero no importa, lo grabó Mina. Y bueno, llega el momento de ver, está todo, terminaron los músicos todos de grabar, Daniel, a la consola. Entonces yo voy a la consola y medio cagado en las patas, enchufo el sintetizador, se vienen todos los músicos, Tulio de Pisco, por lo más grande de Italia, músicos de la puta madre, y se me ponen atrás mío, a ver qué era el sintetizador. Yo estaba tan cagado en las patas, tan nervioso, y me acuerdo las palabras de mi papá en Roma, vos no te podés equivocar porque sos mi hijo. Esa anécdota la sabía, pues. Sí, vos no te podés equivocar porque sos mi hijo. No me podés pasar vergüenza, vos no te podés equivocar. Vos tenés casi más responsabilidad que solo demás. O sea, un músico se puede equivocar un músico. Y vas a ganar menos. Y vas a ganar la mitad de lo que ganan ellos. Porque ellos tienen más experiencia, vos tenés que hacerte la experiencia. El primer tema que me tocó grabar, ¿cuál fue? Muralla de China. Un quilombo infernal. Lo grabé primera toma de punta a punta y no me equivoqué nunca en ningún momento. Ahí ya me tranquilicé. Porque lo más difícil de todo es La Muralla de China. Claro. Con todos los tanos atrás, ¿viste? Y los tanos, que bueno, qué bello que queda de acá, de allá, pues pasé la prueba. Esa fue la prueba de fuego. Si bien que lo de tu papá era un apoyo, pero también una presión. Mi viejo, si, cuando te apoyaba, sin querer te presionaba. Claro. Porque te estaba dándote la confianza en vos, estaba confiando en vos y no lo podías defraudar. Claro. Y equivocarse ni en pedo. Eso justamente te iba a preguntar si era real la severidad de él, entre comillas, ¿no? Sí, con los músicos. Sí, y aparte, más como, bueno, aparte te mandaba al frente arriba del escenario. ¿En vivo? En vivo. ¿Sí? Si te equivocabas te mandaba al frente en vivo. Paraba la orquesta y te miraba y te decía, cuatro sostenidos, Daniel, como diciendo te equivocaste de la parte. Claro, así era mi papá. ¿Cómo pensás que él vivía en Buenos Aires? ¿Mi papá? Sí. Lo sentía más que cualquier porteño que se las dé de tal, ¿no? Lo sentía mucho a Buenos Aires. Y vos escuchás todo lo que escribió en su vida, es música de acá. Si uno cerra los ojos y ve la 9 de julio, lo veía. Él amaba Buenos Aires y al mismo tiempo estaba muy defraudado porque con el refrán Nadie es profeta en su tierra, él le pasó lo mismo. Y bueno, él, por ejemplo, los últimos dos conciertos que dio en Buenos Aires se llamaban Adiós Buenos Aires, que lo dio en el Teatro Ópera. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Rodolfo Alchurrón es un músico que vivió entre los años 1934 y 1999, año de su fallecimiento, que ha desarrollado una extensa actividad dentro de la música popular en las últimas décadas. Su desempeño como compositor, arreglador, director y guitarrista se ha dado en profusión prácticamente en todas las áreas: conciertos, discos, televisión, cine, teatro, y le ha proporcionado un merecido renombre. Rodolfo Alchurrón, esas dos cosas benditas, en este caso, sanata y clarificación. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.